Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 25 de septiembre. El Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro acoge esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre. Dará comienzo a las 8 de la tarde e incluye como asuntos a debate la modificación de la ordenanza fiscal que regula los servicios de instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes. Además, se presenta a aprobación una modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito. En esta sesión ordinaria, el Grupo Municipal Popular, asimismo, plantea una moción relativa al servicio de emergencias del helicóptero del 061. El orden del día se completa con un punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán seguir en directo a partir de las 8 a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM o a través de nuestra web radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: la delegada de personal del Ayuntamiento de nuestra localidad, Trinidad Jaén, ha anunciado hoy en Radio Ubrique que desde mañana miércoles y hasta el próximo 26 de octubre está abierto el periodo de presentación de solicitudes para poder participar en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del consistorio ubriqueño. La bolsa está abierta para todo el mundo. No, ni tienes que estar parado, ni tienes que no estar parado. Tienes que, todo el mundo que esté interesado en participar de esta bolsa, pues puede hacerlo. ¿Qué ocurre? Que son las condiciones sociales del momento las que van a hacer la responsable del orden que esa persona que solicite la bolsa tenga. Es decir, mientras la condición social sea más desfavorecida, pues estará en puestos más arriba que la otra. En la convocatoria anterior no cogía únicamente la finalización del plazo, coincidía prácticamente con la finalización del periodo de renta obligatoria. Entonces teníamos que esperarnos a que terminara el 30 de junio, que pasara el 30 de junio. ¿Qué ocurre? Que después entraba el periodo estival. Entonces sabemos que para que todo el mundo pueda estar informado, pues lo normal era que esperásemos a que estuviera todo el mundo, que hubiera ya regresado de las vacaciones. Se aprobó en la Junta de Gobierno las bases. Previamente hemos mantenido reuniones con todos los grupos de la oposición y la bolsa es una bolsa consensuada. ¿Por qué hemos mantenido reuniones con los grupos para consensuar? Porque ha habido, bueno, aparte de porque es nuestra forma de actuar siempre, porque esta bolsa tiene algunas modificaciones con respecto a la anterior. Es decir, en estos dos años nos hemos dado cuenta todos que hay cosas que podemos mejorar, pues si vamos a sacar un nuevo periodo de solicitudes, pues lo normal es que todo aquello que hayamos detectado, pues que podamos corregirlo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ya una vez que se aprueba en Junta de Gobierno, hay que esperar un periodo obligatorio, que es el que manda la ley, que es hasta que esté publicado. Las bases se publicaron ayer y, por tanto, ya está todo preparado para que mañana en el ayuntamiento cualquier persona que esté interesada se pueda acercar a información, y ahí van a estar las solicitudes. Todo el mundo que vamos a ver, hay algo que yo entiendo que la persona que esté a punto de entrar se puede sentir molesto y con toda la razón del mundo, y es que una bolsa deja de tener efectividad cuando hay otra que cuando la actual empieza a estar en funcionamiento. Entonces, para reflejar la situación prácticamente del instante en el que estamos, todo el mundo tiene que solicitarla. Es decir, nadie puede decir, es que como yo lo sé en la otra bolsa, yo siempre pongo el mismo caso, a lo mejor me equivoco, pero a mí me funciona. Cuando los maestros hacen las oposiciones y están en la bolsa, aunque hayan aprobado, no significa que van a entrar a trabajar, y al año siguiente tienen que volver a presentarse. Es decir, una persona que haya echado una bolsa de trabajo no puede decir yo la eché hace 4 años ni la eché hace 2 años, tiene que estar informado de cuándo se abren de nuevo los plazos de solicitudes para volver a presentar toda la documentación y tener opción a un número en ese listado, que es el que le va a permitir trabajar cuando le toque, cuando llegue el momento. Porque lo vuelvo a repetir, y siempre que estoy en estos micrófonos me gusta resaltarlo, se respeta escrupulosamente el orden de la bolsa. Es decir, si alguien no ha trabajado en la bolsa, hay una renuncia por escrito de la persona que le tocaba entrar, y renuncia por diferentes causas, o bien porque afortunadamente tiene trabajo, o porque sus condiciones sociales han mejorado, en otros momentos es porque no les interesa, pero siempre hay una renuncia por escrito, es decir, no hay nadie que no haya trabajado y no lo hayamos saltado. Eso es, entonces, como nuestra forma de trabajar es que todo el mundo que entra en el ayuntamiento a trabajar sepa, y el que no entre también, sepa cómo se entra a trabajar en el ayuntamiento, es muy fácil, teniendo una bolsa y teniendo ofertas de trabajo al SAE. Y es el tiempo que estamos, es lo que nuestra forma de trabajar. Mm. Vamos a ver una serie de las modificaciones que se han hecho que van a beneficiar a las personas que no hayan trabajado en la bolsa. Aunque su situación no haya cambiado, tienen que echar las solicitudes, porque hay unos puntos que van a ir a favor de la... O sea, las personas que no han trabajado en esta bolsa van a tener una puntuación adicional. De forma que se fomente pues la posibilidad de que tengan una oportunidad más también para poder trabajar en el ayuntamiento. Entonces, como forma de que todo el mundo se parta de los mismos criterios, pues todo el mundo que quiera participar en esta nueva convocatoria tiene que presentar la solicitud. Y eso, que hay información, evidentemente, en la web municipal, estará colgado de mañana. En Radio Ubrique, evidentemente, también habrá cuñas informativas que le recuerden a todo el mundo, pues como se hizo la vez anterior, el plazo de convocatoria, cuándo pueden entregarlo, la información que pueden aportar. Y lo dicho, en el ayuntamiento estamos para lo que le haga falta a cualquier persona, no solo por el tema de la bolsa, es decir, cualquier duda que los usuarios tengan, estamos allí. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es recoger la solicitud y cuando tengas todos los datos, los llevas al registro. Y digamos que es al lado, la ventanilla de al lado, que no es. Y eso queda ya registrado. Pero, entre ese paso, que eso se podía hacer incluso en el mismo momento, queda la duda de cada situación de la solicitud. Entonces, lo que en la práctica se hace es que se recoge la solicitud y buscan a la persona que está encargada del tema de la bolsa, le hacen todas las preguntas que le tengan que hacer y ya son en días posteriores cuando presentan toda la documentación. También en la jornada de hoy martes destacamos que el ubriqueño José Antonio Guerrero Moreno será el pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019. Así lo ha hecho público hoy en Radio Ubrique el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo. Bueno, en cabildo que tuvimos el pasado viernes, pues por unanimidad decidimos que esta persona era la que veíamos más idónea para dar el pregón de la Semana Santa de Ubrique 2019. Y bueno, allá aprovechando, porque esta persona vive fuera del pueblo, pues aprovechando que tenía que hacer un viaje, pues le soltamos la noticia y la verdad es que causó bastante emoción por su parte, ¿no? La verdad es que fue bastante emocionante. Uh-huh. Si te digo ya quién es para que la gente ya salga dudas y demás, pues la persona que va a pregonar la Semana Santa 2019 de Ubrique va a ser José Antonio Guerrero Moreno. Joselito, como lo conocemos en la hermandad habitualmente, y la verdad es que, bueno, después de todas las personas que tenemos sobre la mesa para poder pregonar la Semana Santa, pues por unanimidad hemos decidido que sea José el que vemos en esta ocasión bastante cualificado para lo que es hacer un pregón. Una persona bastante amante de la Semana Santa, de su hermandad, por supuesto, trabajador como yo creo que hay pocos, y bueno, pues nada, a ver que Dios le dé mucha suerte y que lo borde como en años anteriores, pues todos los pregoneros que hemos seleccionado, pues la verdad es que lo han hecho bastante, bastante bien. La verdad es que es una persona que, yo como yo le digo, no para nunca, la cabeza siempre está dándole vueltas, siempre está con proyectos nuevos, viendo cualquier idea que se le ocurre o que incluso puede ver en otro sitio, adaptarla a las necesidades nuestras, y bueno, ahí está siempre dándole vuelta, y la verdad es que es un motor bastante bastante bueno dentro de la hermandad y dentro del mundo cofrade en Ubrique. Como bien dices tú, pues ha sido el que hizo y el que hace ahora mismo lo que la jornada por la integración pues tiren para adelante, porque bueno, con contactos que tiene o que se los busca o que pues siempre intenta traer algunos personajes de bastante relevancia a nivel regional o nacional, y después también con el pregón del mayor pues se ha ido consolidando y todos los años pues lo llevamos a las personas mayores, a los abuelos allí en la residencia de ancianos, pues lo que es los sones de la Semana Santa de Ubrique, para, bueno, para el que se sienta un poquito dentro de la Semana Santa. Mm. El Castelo Real, que este año cumple 25 años, también fue idea suya, y ahí sigue dándole vueltas a la cabeza, que ahora yo creo que la va a tener que utilizar la cabeza para otro, que hacer en vez de todo esto, porque ahora, como decía él, dice, ahora me ha caído una buena, y bueno, ahí la tienes. Y una cosa que me sorprendió ayer, cuando se lo comunicamos, fue que nos dijo, dice, que era su gran ilusión. Lo bicho, pues, tenía esa ilusión de ser pregonero, y bueno, y seguro que esta noche ha dormido poco o nada, ha estado dándole vuelta a la cabeza, y ya seguro que ya tiene ideas para hacer o para ir intentando plasmarla, que yo imagino ya que habrá cogido el papel y el boli y habrá ido ya apuntando cositas para que no se le olviden y después todo desarrollarlo bien. Mm. Esperemos que yo creo que va a ser un pregón bastante, bastante digno, y bueno, que como digo, que el señor a veces le echa la mano y le sale todo a raíz de boca. Yo estoy seguro que alguna cosa que no se haya visto en ningún otro pregón, y que eso seguro que nos tiene preparada, y él nos tiene que decir, oye, me hace falta este atrezo, seguro que algo tiene, porque es lo que tú dices, es una persona bastante innovadora y bastante, y yo creo que lo principal es que la cabeza no le para. Ahí está. Yo creo que no llega un momento que dice, bueno, me voy a sentar y voy a pensar en blanco. No, yo creo que no piensa en blanco nunca, está siempre dándole, y la verdad, bendita cabeza para todos los proyectos, que siempre a mí me llama casi todos los días, y siempre hay algo nuevo que me dice para ver si podemos, pues, avanzar un poco más. Y la verdad es que hay muchas cosas que son difíciles, pero bueno, poquito a poco pues se están implementando muchísimas cosas que él nos ha dado la idea. Entonces, yo creo que para el pregón, pues toda esa capacidad que desarrolla para con la hermandad, pues para el pregón seguro que la va a desarrollar. José Antonio Guerrero Moreno, pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019, se ha mostrado muy feliz e ilusionado con este nombramiento. Pues sí, yo creo que era uno de los sueños que siempre he querido, y a la vez que muy una carga de mucha responsabilidad, ¿no? Pero es algo que tú siempre has deseado, y la verdad es que estoy feliz y todavía me cuesta mucho mantener el aura, porque alguna que hay lagrimilla que otra se cae, pero bueno, viviendo el momento. Que bueno, es que son tantas vivencias y tantos momentos pasados, ¿no? Y tan feliz por gente que nos ha pasado, que ya no está con nosotros y que te ha dejado una vivencia, que la verdad es que, bueno, que es el proceso de una vida que ni mucho menos acabará en el prego. Y claro que sí, haré alusión a todas estas cosas, que al final el logro no es de una persona, ¿no? Porque yo siempre pienso que si Dios nos pone ahí es por algo, ¿no? Y la capacidad de uno de pensar, pues voy a hacer esto, voy a hacer el otro, la cosa, no me creo capaz de hacer tantas cosas, ¿no? Lo que sí es que siempre lo hago pensando en mi hermandad, que es una de las sí, cosas que más quiero en esta vida, y espero, bueno, pues de alguna forma pues llevar esa forma, transmitir un poco pues ese amor que le tengo hacia mi hermandad, hacia mi nazareno y hacia mis hermanos, ¿no? Que no son pues una peña, un colectivo, ¿no? Que aunque podamos tener nuestra diferencia, ¿no? Pero que son parte viva de mi vida, ¿no? Y lo mismo que son mi familia, para mí ellos son uno más, y para mí pues pensar en eso va a ser algo muy grande, ¿no? Pero bueno, haremos alguna cosa también innovadora, como siempre me gusta ir innovando por alguna cosa, algo haré por ahí. Y para finalizar, desde la Delegación de Asuntos Sociales, su responsable Isabel María Bazán ha animado a las familias ubriqueñas a participar en toda la programación de actividades que para este nuevo curso se ofertan a través de la Ludoteca Municipal Gamonín. Efectivamente, la Ludoteca Municipal Gamonín tiene una salud de hierro. Afortunadamente tenemos muchas solicitudes. Es un centro que, como bien sabéis, si no lo recuerdo, estaba anteriormente cuando este equipo de gobierno llegó en el 2015 en el Reina Sofía. Veíamos que era un espacio demasiado pequeño para la demanda que tenían los padres. Nos lo trasladamos al Francisco Fató y hicimos un espacio nuevo, un espacio moderno, en el que durante estos años, bueno, pues lo hemos ido llenando no solamente de actividades nuevas, sino de juguetes nuevos y de instrumentos nuevos para que los pequeños puedan estar bien. Y bueno, este año, bueno, pues ya empezaremos a principios de octubre con la Ludoteca Municipal Gamonín para que, bueno, nuestros pequeños también estén allí, estén haciendo actividades que, como el año pasado, hicimos algo novedoso del huerto intergeneracional con la ayuda del centro de mayores, que ha tenido muchísima aceptación y, bueno, queremos seguir trabajando con ellos y con muchas más novedades que iremos desarrollando durante el curso. Y entendemos también el trabajo que tienen que desarrollan los padres y madres y, bueno, entendemos que tendríamos que cubrirnos solamente cuando termina en junio el periodo de escolarización, sino que teníamos que ampliarlo hasta julio. Bueno, nosotros trabajamos con ellos hasta julio y hacemos actividades, como para el verano. Como tú bien sabes, como bien hemos dicho ya en este medio de comunicación algunas veces, bueno, el tema de piscina y el tema de actividades, bueno, que sean algo más atractivas en el horario y en verano para los pequeños. Uh-huh. También en este momento estamos terminando y ultimando con Carmen, que ya si quiere más adelante os avanzamos. Dependiendo de la estación del año en la que estemos, bueno, pues hacemos una otra. Como tú bien has dicho, ahora en otoño se preparan, o sea, se hacen talleres especiales con respecto a otoño. En Navidad siempre se hace algo especial con el tema de regalos de Navidad, de tarjetas de Navidad para la familia. Y bueno, y al fin y al cabo lo que se trata es de que tanto todos los pequeños que están en la ludoteca, bueno, pues colaboren entre ellos, hagan amistad, hagan piña, se ayuden y también es algo que nosotros intentamos que sea con el tema de coeducación, con el tema de igualdad en valores, del tema del sexismo. Nosotros afortunadamente tenemos muchas campañas que no solamente hacemos nosotros, sino que también pedimos a Diputación o a otras administraciones para que nos las traigan también a nuestra ludoteca y podamos empapar a nuestros pequeños de todo lo que venga no solamente con el tema de igualdad, sino uh-huh. con campañas especializadas de como hemos hecho este mismo verano con el tema del tema de no sé si. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.